Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Cortos desde la casa. El próximo 1 de junio comenzará el tercer encuentro internacional de danza contemporánea en los escenarios del Teatro Nacional Sucre y Teatro Variedades Ernesto Albán. La apertura del encuentro estará a cargo de la reconocida coreógrafa brasileña Débora Kohler y su compañía de danza. Este tercer encuentro abre su programación con la obra Velox de la coreógrafa Débora Kohler. Velox es un espectáculo que desafía los límites del cuerpo, una obra llena de vigor, precisión y técnica. Velox está protagonizada por 25 bailarines en escena que bailan sobre una pared totalmente vertical, realizando una creación inédita para nuestros sentidos que abraza a su vez la belleza y el equilibrio. La coreografía está montada alrededor de 5 movimientos: mecánico, montañismo, movimiento diario, artes marciales y deportes, transformando la cotidianidad de la persona en movimientos coreográficos. El Teatro Espada de Madera fue construido hace 2 años en Zambiza. Su director Patricio Estrella compró el terreno con el objetivo de ofrecer al pueblo alegría y diversión. Desde entonces inició su proyecto, el Teatro del Pueblo, que esta semana ofrece varias funciones para grandes y chicos. Vamos a dar la palabra a Verónica Vázquez, quien nos amplía la información. Patricio Estrella, director del Teatro Espada de Madera, se encuentra trabajando en su proyecto El Teatro del Pueblo y gracias a la Casa de la Cultura ha podido iniciar con la primera etapa de su proyecto Yo Voy al Teatro. Por esta razón, invita al público a que visiten su teatro en Zambiza, ya que esta semana habrá 6 funciones para las escuelas y colegios de esta parroquia. Además, las escuelas públicas de Quito ya han sido invitadas porque comenta que los niños tienen derecho a ver espectáculos y a divertirse en el teatro. Entonces, ellos van a un lugar que está hecho para crear historias, para crear fantasías, para transmitir sensaciones, emociones. Entonces, es muy lindo que ejerzan este derecho los niños y niñas, sobre todo en este caso de Zambiza y sus alrededores. Patricio Estrella espera que los resultados de su proyecto sean positivos porque dice que siempre el arte va a modificar la cultura humana. Que el arte tiene ese sentido, el sentido de maravillar por dentro, de sensibilizar sobre todo al ser humano. Entonces yo creo que ese es el aporte que los artistas hacemos a la sociedad y ese es el aporte que queremos hacer nosotros a este sector de la sociedad ecuatoriana y quiteña. Para Cortos desde la casa, Verónica Vázquez. Asa no Inori, que en japonés significa oración de la noche, es una asociación cultural de varios universitarios aficionados que surgieron en el año 2008. Esta agrupación juvenil les invita a ustedes a que no se pierdan de la culminación de la convención Anime Tomodachi en Kaizan, este fin de semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Demetrio Aguilera, Malta. Escuchemos de Verónica Vázquez los detalles. Tomodachi en Kaizan, que significa Fiesta de los Amigos, es una convención anime que está dedicada a los amantes de la cultura japonesa, que inició el pasado fin de semana, finaliza este sábado 25 y domingo 26 de mayo. Este evento es organizado por la agrupación juvenil Asa no Inori. En esta convención habrá cosplayer, gamer, videojugador y anime maníaco, que como dice Luis Pupiales, ya tienen un espacio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en donde los otakus ya han sido reconocidos como cultura. Nosotros somos reconocidos como cultura, somos la cultura otaku, el arte de emular al personaje anime favorito. Entonces, esta convención anime tiene por objeto esto, de reunir a los fanáticos de los dibujos japoneses que vengan acá a la convención anime, donde ahora por fin tenemos un espacio donde se nos reconoce como otaku. Kosue Suzuki y Luis Pupiales invitan al público a que vayan a disfrutar del cine japonés en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco a partir de las 5 de la tarde. Pero desde las 10 de la mañana, en el auditorio Alfredo Pareja, habrá concursos de Yu-Gi-Oh!, cosplayer, otaku, concursos de video y comida japonesa preparada por el restaurante Chanchito Negro de Kosue Suzuki. Las agrupaciones de otaku, cosplayer, gamers y k-poppers están invitadas a la culminación de este evento este fin de semana. Para Cortos desde la Casa, Verónica Vázquez. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y les espero en nuestra siguiente emisión. Escuchamos Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural, un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.